eso que tienes ahí. El DJ pone la música para hacértelo sentir, yeah. Date un trago, mamá, pa' que más fácil te puedas soltar. Se activó el party, luces de neón alumbrando tu party, yeah. Date un trago, mamá, pa' que más fácil te puedas soltar. Tu bienvenida con trago de otro sistema, otro ambiente. Otra vaina con otra rola diferente. Tú me vas a decirme cómo esto se siente. Inhala de este popper pa' que te ponga caliente. Un solo diga que yo te controle, que te pase la mano con el mío y te roce. Tírate pa' que goce, pa' que sienta el fuego cuando te aplique la dosis. Tengo un party muy acelerado, desacatado. Aquí todo el mundo fuma y camina de lado. Un sin rebule, pa' aquí todo el mundo pasa bueno. Hay un par de gatitas y parece rompiendo el suelo. Que te arrobe, que el sudor te sofoque, que lo mismo provoque, que de pasión hay un derroche. Que la noche te arrobe, que el sudor te sofoque, que lo mismo provoque, que de pasión hay un derroche. Deja mandarla eso que tienes ahí, y pone la música para hacértelo sentir, yeah. Date un trago, mamá, pa' que más fácil te puedas soltar. Se activa el party, luces de neón alumbrando tu party, yeah. Date un trago, mamá, que más fácil te puedas soltar. Te estoy llevando hacia el futuro, ven, viaja conmigo, otro nivel de música. Pasarla bien es el destino, hey, yo. Ellos no salen conmigo, así que tranquila, que conmigo tu pisa fina. On top of the world, sí, muy adelantado. Ellos roncan de platito y tienen todo atrasado. Vete conmigo, que yo no ronco. Pero si hay que pagarte algo, shorty, te lo pago. Te ves bien y conmigo te ves mejor. La música machea con tu cuerpo bien cabrón. Canción por canción ya los tengo en crisis. Si tú maestro y para darte clase no estoy busy. Que la noche te arrobe, que el sudor te sofoque, que lo mismo provoque, que de pasión hay un derroche. Que la noche te arrobe, que el sudor te sofoque, que el domingo provoque, que de pasión hay un derroche. Deja mandarla eso que tienes ahí, y pone la música para hacértelo sentir, yeah. Date un trago, mamá, pa' que más fácil te puedas soltar. Se activa el party, luces de neón alumbrando tu party, yeah. Date un trago, mamá, pa' que más fácil te puedas soltar. Otro nivel de música. Sí. DJ Álvarez, el dueño del sistema. Dexter, Mr. Green, Los Hitman. Yeah, on top of the world, nigga. DJ Álvarez, music.com, no flow. Perreque la maquinaria. Esto es Guillermo.